Entonces, a él sí lo medicamos porque si no vienen todos los días con notas de la escuela y entonces lo pueden expulsar. Primer cuestión, claro, yo digo, bueno, los dos son ADD, pero sí, porque nos dijeron que seguramente alguno de nosotros dos debía ser ADD también. Bueno, entonces ya, a los abuelos, a mis abuelos. Segunda situación, un nene, 4 años, llega con 3 diagnósticos diferentes, lo cual nos hace pensar en los padres que algo no anda. Trastorno generalizado del desarrollo, Asperger y trastorno específico del lenguaje, que este es un invento nuevo. En realidad son dos cosas viejísimas que están volviendo, digamos. La verdad es esa. Entonces, uno puede pensar, a ver, por un lado, lo que yo voy a intentar plantear es, ¿por qué se rotula de esta manera a niños? Les digo, este niñito de 4 años, desde los 3, venía siendo visto por profesionales, con padres que querían darle lo mejor y ver los mejores especialistas, entonces van a centros especializados y todo esto, y los chicos son rotulados. La dificultad de este nene venía siendo que no hablaba demasiado. En realidad es un nene que habla, no habla mucho, le cuesta organizar ciertas frases, pero después de una primera hora en la cual ni habló, ni a los padres ni a mí, ni nos miró, y jugó solito con mantitos y un tanto rígidamente, después de esa primera hora, se acerca el papá y le dice, ¿me das la tablet? Yo digo, este nene, a ver, un nene que supuestamente no se conectaba, no hablaba, etcétera, de repente pide la tablet. Como el padre le dijo que no la tenía ahí, me mira a mí, como diciéndome, y vos, dame una tablet vos. Yo le explico que tablet no tengo, pero que tengo juguetes, cosa que le había dado ya, pero me siento en el piso con él a jugar. Y empezamos a jugar y terminamos armando obras de títeres y cosas por el estilo con este supuesto niño, el trastorno generalizado del desarrollo, Asperger, no sé cuántas cosas. Y, es decir, lo que es muy claro es que en ninguno de los dos casos, el chiquito este que dicen que es insoportable, me gana partidas de ajedrez. O sea, digamos, puede estar muchísimo tiempo súper concentrado, pensando, armando estrategias, digamos, creo que esto con lo que nos encontramos cotidianamente es un punto a pensar. Entonces, tenemos niños, nos encontramos todo el tiempo con niños que son desatentos, hiperactivos, desafiantes, que no hablan, que no respetan las consignas, que más que miedos presentan terrores, este es un punto importante, y se conectan con las máquinas, pero no con otros humanos. Y en medio de esto, lo que se hace es dar diagnósticos todo el tiempo. Diagnósticos que en realidad obturan las posibilidades vitales. Nosotros sabemos que los malestares psíquicos son siempre resultado complejo de múltiples factores, o sea, y entre los cuales uno puede pensar condiciones socioculturales, historia de cada sujeto, vicisitudes de cada familia y lógicas predominantes. También, ¿qué es lo que, cómo se constituyó el tipo de pensamiento y los modos de defensa de ese niño? ¿Por qué pasa esto en esta época? ¿Por qué el tipo de sufrimiento, los modos en los que aparece el sufrimiento es este? ¿Y por qué se los cataloga de esta manera? Uno puede hablar de algunas características de la época que nos hacen pensar estas cosas. Por un lado, hay una idea que tiene que ver con el mercado, aunque no parezca, que es la de la felicidad. La felicidad aparece como una exigencia. Después vamos a ver cómo la felicidad, cuando es extrema, no llevaría a consumir. pero la infelicidad extrema tampoco. Entonces habría que regular a la gente como para que no esté ni demasiado feliz ni demasiado infeliz y en realidad consuma. ¿Se entiende? Bueno, entonces en realidad lo que está pasando es que se supone que todos tenemos que estar en condiciones de producir todo el tiempo, los chicos también, y no se tiene en cuenta el sufrimiento infantil. Y en realidad la sociedad neoliberal necesita que todos estén en condiciones de producir y consumir, y sobre todo niños y adolescentes. Parte del ideal cultural aparece siendo el consumo desenfrenado. Es decir, cuando se confunde el consumir, el tener con el ser, y por ende, no hay tiempo, no aparece tiempo para desear, para construir deseos. Los deseos en realidad terminan siendo imperativos, cambiantes, y de esa manera se obtura el armado de fantasías. Lo que importa es la posesión del objeto, aunque el objeto caiga inmediatamente, porque no tiene valor en sí, no es el objeto lo que tiene valor, es la posesión misma. Apenas se tiene, ya se perdió su validez. Todo es inmediato, todo el tema de la sociedad del crédito, que es un negocio increíble, en realidad posibilita comprar ya lo que antes no se podía comprar si uno no ahorraba el dinero, con lo cual la fantasía es, puedo tenerlo todo, todo, todo ya. Los mismos chicos dicen, uno les dice, no tengo plata, y dicen, tenés la tarjeta. Todo se puede obtener, aparece como si fuera un mundo donde todo es posible, y nos incitan a tenerlo todo como si fuera urgente. McDougall habla de que se crean neonecesidades, o sea, se suponen como necesidades, cosas que en realidad podrían ser placeres, pero se viven como necesidades. En realidad, una cuestión que plantean los economistas es que el problema de la economía es la depresión. En tanto, si, yo les decía antes, si uno es demasiado, está demasiado deprimido, no compra. Si está demasiado, demasiado contento, por ahí le da menos bolilla esas cosas y tampoco compra. Con lo cual, digamos, muchas veces a través de medicamentos se maneja esto de que la gente no esté ni demasiado contenta, ni demasiado triste, ni demasiado así, ni demasiado así. Uno podría decir que toda esta cuestión de regulación de la conducta del otro, que se da a través de diferentes métodos, tanto métodos que aparecen muchas veces como métodos terapéuticos, pero que tienen que ver con condicionamientos del funcionamiento, con cómo condicionar al otro, como con la medicación, van a tender a que este sujeto que el mundo neoliberal espera, necesita, se produzca. Esto con niños y adolescentes opera totalmente. Desde chiquititos se supone que tienen que ser consumidores y productores. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay prevalencia de imágenes sobre palabras. O sea, los chicos desde muy chicos están acostumbrados a este tema de las pantallas. Hay diferencia entre las imágenes y las palabras. Muchas veces hay carencia de relatos y de historias. Esto es fundamental, la cuestión de que se puedan hacer relatos. En realidad, fíjense que las imágenes no tienen en cuenta ni los tiempos ni las reacciones del niño y lo dejan como espectador. Muchas veces el chico se confunde con las imágenes de dónde vienen esos estímulos y al mismo tiempo se piensa que todo tiene que ser ya, en un ya ahora. Nosotros también sufrimos, profesionales, psicólogos, médicos, docentes, todos, la idea de ya hay que resolver todo. Resultados rápidos, esto se le pide a los niños, desmintiendo que están en un momento de transformación, de adquisición de posibilidades, de despliegue de posibilidades, ya hay que diagnosticarlos, ya tienen que resolver las dificultades que tienen sin que esto sea pensado como dificultades. Se piensa como algo que ya está, que es para siempre. Y la idea de eficiencia toma todo. El funcionamiento modelo en realidad es el de una máquina. Y por suerte no somos máquinas. La urgencia nos trae un problema que después lo vemos en los chicos. El que todo sea urgente, el que todo se consuma ya, el que todo sea en un ya ahora, lleva a la dificultad en el armado de sueños y fantasías. Cuando uno tiene que esperar fantasía, ese tiempo de espera permite que se armen sueños. En realidad, se abre la imaginación en los tiempos de espera. Cuando todo es ya, todo es inmediato y uno vive en un puro presente, no hay tiempo para todo esto. En realidad, si la infancia es el tiempo del crecimiento, pensar que un niño tiene que cumplir con todos los logros estipulados socialmente en los primeros años de su vida supone desconocerlo como sujeto en crecimiento. Y esto puede derivar en algo que sí es serio, que son sensaciones muy tempranas de fracaso. O sea, hay una idea de un niño que tiene que ser triunfador desde que nace, o prepararse para ser un triunfador cuando, digamos, nadie sabe. Y además uno se puede preguntar qué es ser un triunfador en la vida. Al mismo tiempo, se lo bombardea con estímulos que son difíciles de procesar. Si uno quiere resumir cuáles son los efectos del neoliberalismo, uno puede plantearse, por un lado, el reemplazo de la solidaridad por la caridad. Este es uno de los efectos, la ruptura de lazos solidarios. El otro es el reemplazo de la idea de semejante por la de consumidor y productor. Y por otro lado, en lugar de proyectos que apuntan a la felicidad pero en un tiempo futuro, que son proyectos que tienden a un futuro, que eso permite abrir todos caminos de deseos, la idea es el goce inmediato, casi como que esto es lo que permite sobrevivir. Otros efectos son que, y algo que nos ocupa particularmente a nosotros, es que el sufrimiento humano se ha transformado en un reducto de la biología. O sea, se ha medicalizado la vida cotidiana, se niegan las determinaciones históricas de ese sufrimiento y se produce una desubjetivación, por ende, del ser humano. O sea, si nosotros pensamos que todas las determinaciones son puramente biológicas, que sería regresar en realidad a por lo menos un siglo atrás más. Si pensamos esto, si un chico tiene dificultades en la lectoescritura y lo primero que pensamos es tiene un problema neurológico y entonces por eso le pasa eso y no nos preguntamos qué relación tiene con la escritura, con la lectura, con el lenguaje, cómo se le viene dando, haciendo la transmisión de la lectoescritura. Fíjense que es como si fuera un mundo de certezas. Lo que faltan son preguntas. En lugar de, pero justamente porque preguntarse es cuestionar, preguntarse es abrir al pensamiento. Entonces, cuanto más tengamos certezas, digamos, más desubjetivados vamos a estar, en el sentido de que más vamos a ser partes de un engranaje, partes de una máquina. Uno podría preguntar, ¿qué es lo que lleva, por ejemplo, a que se haya vuelto la vieja categoría de dislexia? ¿Qué es lo que determina esto? Uno podría decir que si uno reduce toda conducta a causas biológicas, borra a la sociedad como productora de subjetividades y también a cada sujeto como sujeto. O sea, se niega de esa manera que todos, absolutamente todos, nos constituimos en una sociedad determinada y en una historia determinada, y que por ende no es casual que los niñitos de hoy se muevan mucho, no atiendan en clase, o sean más desafiantes que los de otra época, o que haya determinadas dificultades en la adquisición del lenguaje. Preguntémonos por qué, digamos, no son epidemias de enfermedades neurológicas frente a lo que estamos. Son cuestiones que tienen que ver con la constitución subjetiva, y una constitución subjetiva que se da en el seno de la familia, pero también en el seno de una sociedad. La familia misma está marcada por la sociedad. Si nosotros pensamos que lo que tenemos que hacer es adaptar a todo niño a los mandatos que aparecen como si fueran el ideal de niño, terminamos reduciendo a los niños a seres algo así como robots. Entonces, los reducimos a ser máquinas, lo que importa pasa a ser la producción, pero no les dejamos espacio para que piensen, para que sientan, para que deseen. Una de las ideas que, bueno, Franco Berardi dice que en esta sociedad, si uno quiere sobrevivir, tiene que ser competitivo, y si quiere ser competitivo, tiene que estar conectado. O sea, recibir y elaborar continuamente una creciente masa de información, lo cual, él dice, provoca un constante estrés de atención y una reducción del tiempo disponible para la afectividad. Él plantea que estas dos tendencias, la reducción del tiempo para los afectos y el constante bombardeo de estímulos, provoca como inevitablemente trastornos en el psiquismo individual. Dice depresión, pánico, angustia, sensación de soledad, miseria existencial, etc. En realidad, uno puede pensar que el problema con los chicos no es solo que ellos también están bombardeados por estímulos, sino que no hay otro en general que ayude a procesarlos. Los chicos son largados solos frente a un exceso de estímulos, y en realidad, en tanto los adultos están, voy a poner la única imagen, yo no soy, como verán, muy piola en esto del power, entonces no pongo imágenes, pues no sé, pero bueno, la única que pude poner fue esta, en donde lo que aparece muy claro es un chiquito que dice, no sé si se lee, quiero ser grande y tener celular para conectarme con gente que está lejos y desconectarme de los que están a mi lado. Esto yo creo que es la sensación de muchos chicos. Si ustedes van a peloteros, a plazas, a cualquier lado, todos los padres están con el celular y los chicos andan por ahí sueltos. Es decir, esto no es porque... A ver, es porque la gente está metida, todos estamos metidos en esta idea de tenemos que estar conectados todo el tiempo, porque si no nos perdemos algo importantísimo. Con lo cual quedan afuera ciertos vínculos, o los vínculos. En realidad, uno podría decir que hay muchas maneras, en todo caso, muchos modos en todo esto, en los cuales nosotros podemos producir efectos, desde el consultorio, desde las escuelas, desde todos los ámbitos. Podemos producir efectos, podemos hacer cosas que vayan en contra de este tipo de funcionamiento. Podemos hacer algo como para modificar todo esto. Así, cuando un niño llega al consultorio y nos presentamos y explicamos quiénes somos, yo di el ejemplo de este chiquito de 4 años. Durante toda la hora que le estuvo dándonos la espalda a los padres y a mí, y sin hablar, y los padres me contaban la historia de él, yo permanentemente Me dirigía a él y le decía: están hablando de vos, están contando tu historia, vos podés interrumpirnos, si querés decir algo podés decirlo, si no te gusta lo que estás escuchando, nosotros sabemos, yo sé que vos estás escuchando todo esto. Si uno le da un lugar con todo esto, digamos, si uno le pregunta a él qué es lo que le pasa, qué es lo que no se hace habitualmente, ni en los consultorios ni en las escuelas, muchas veces se toma al niño como aquel que no puede decir sobre sí mismo. Y esto es muy importante porque los niños pueden decir aunque no hablen. O sea, pueden decir de la manera en que pueden. Pueden decir con palabras, pueden decir con juegos, pueden decir con dibujos o pueden decir con gestos y acciones. Pero pueden decir y se dan cuenta de que uno les da un lugar. Con lo cual está armando sujeto ya en ese simple acto de hablarles y darles un lugar. O sea, son intervenciones subjetivantes. Cuando tenemos en cuenta que él sufre, por encima de todo lo demás, ¿no? Por si se porta bien, si cumple con todas las tareas, si hace todo lo que se espera de él, sino qué es lo que le está pasando, y tenemos en cuenta que hay algo que le está pasando, que hay algo que lo lleva a cierto sufrimiento, o sea, y a la vez lo pensamos con posibilidades abiertas y en procesos de cambio, y no le pronosticamos a los 2 años un futuro aciago, ¿no? Digamos, estamos también dando lugar a la subjetividad. Bueno, el papá de este chiquito de 4 años ya estaba preocupadísimo pensando en el futuro del nene. No podía pensarlo como un chico que, bueno, podía tener una persona que podía tener una vida como cualquiera, porque le estaban dando diagnósticos que son invalidantes. Otra cuestión sería instaurar dudas allí donde había certezas, generar preguntas y posibilitar una transformación en la, digamos, esto de, yo les decía, estamos en un mundo de certezas muchas veces, sobre todo en esto de los diagnósticos es clarísimo. Yo creo que cuando uno empieza a instaurar dudas y hace preguntas y deja que la gente se pregunte, estamos modificando ya la representación que los padres tienen del niño y de ellos mismos. Entonces, nosotros estamos en condiciones de producir modificaciones, producir, posibilitar estructuración psíquica. Trabajamos con psiquismos que están a la vez que están sujetos a algo del orden de la repetición, también están en plena construcción y nosotros, los adultos, podemos incidir en esa construcción. Uno podría decir que lo que vamos haciendo es armando funcionamientos más creativos y placenteros. Yo voy a resumir los objetivos del Fórum Infancias, que tendrían que ver con rescatar la niñez y la adolescencia como momentos de transformación, posibilitar una mirada no patologizante sobre niños y adolescentes, luchar contra la medicalización, promover intervenciones subjetivantes en todos los ámbitos e incidir en las políticas públicas en salud y educación en este terreno. Reflexionar sobre la complejidad de la vida psíquica, pensar en términos de determinaciones intra e intersubjetivas es fundamental para poder hacer todo esto. Y sobre todo considerar al ser humano y sobre todo a los niños como sujetos en devenir, que son contradictorios, que están sobredeterminados, nunca hay una sola determinación. Y en realidad que estas determinaciones son producto de muchas historias. Todo esto es casi una política de resistencia. Y les digo, en el mundo, es una, digamos, esto de que estamos pudiendo hacer de... Aclaro 2 cosas, aunque me tome 2 minutos más, las quiero decir, que es Nosotros empezamos siendo un grupito de gente. Fuimos creciendo, y en realidad, hace 2 años empezaron a haber fórums infancias en todo el país, y el año pasado se sumó un montón de gente, gracias a la cual tenemos esta jornada, en el fórum infancias, digamos, el inicial. Pero yo creo que esto es muy importante, bueno, porque cada vez, evidentemente, somos más y somos más trabajando en esta línea. Entonces, me parece que sostener esto nos ayuda, además, a todos a oponernos a la mecanización del ser humano y a la exclusión que prima en el mundo. En realidad, sostener la esperanza entre todos e intentar abrir la puerta para que todos los niños puedan jugar y soñar es nuestro objetivo. Nada más.